Tenemos la oportunidad hoy de hablar de epilepsia y de una variante de epilepsia que conocemos poco en general de la enfermedad y bien vale la pena abordarlo. Y para eso queremos agradecer a quien tenemos en línea que se acercó a la radio. Vino él a traer la inquietud de que se hablara de esto, ¿no? Exactamente. Mauro Brito. Mauro, que lo tenemos en línea ya. Mauro, bienvenido a la 36. Bueno, buenos días, muchas gracias, muy muy amable la atención. Bueno, nos vas a ayudar a conocer más de esta realidad, Mauro, que muchas veces, bueno, por supuesto, además de quien tiene la enfermedad, hay que ayudar a su entorno, a sus familiares, a quienes conviven con él, con el paciente, digamos, a comprenderla y a cómo ayudar en sobrellevar la enfermedad, pero además a todos, porque estas situaciones se pueden dar, ¿no? En un lugar público, muchas veces nos ha tocado ver gente que sufre un ataque de epilepsia y hay que saber cómo ayudar. Primero, contanos de qué se trata cuando hablamos de epilepsia idiopática en particular. Bien. La epilepsia idiopática tiene la particularidad de no tener una causa reconocida a nivel mundial, ¿no? Es decir, normalmente todas las formas de epilepsia tienen una causa física concreta que hace que uno padezca una desconexión con el medio ambiente, ¿no? Es decir, una inconsciencia por completo que incluso implica una pérdida de la memoria del hecho concreto, ¿no? No se puede recordar. La idiopática, precisamente, es la única forma de epilepsia que no tiene una causa conocida. Y bien, quien les habla desde fines de 2018 empezó a padecer una epilepsia desconocida de la idiopática, y más o menos a mediados de 2020, bajo diferentes conceptos que implican la misma epilepsia, como los conceptos de aura y sensación extraña, fue lo que uno sintió dentro, que hizo reconocer que esta forma de epilepsia tiene una causa que se puede reconocer y que no conlleva un factor físico, ¿no?, específicamente. Mauro, para ir entendiendo, cuando hablamos de epilepsia, ¿es una enfermedad que normalmente no sentís síntomas hasta que se da el ataque de epilepsia o se tienen síntomas más o menos permanentes? No, sí. El síntoma que evidentemente implica también implica cierto contacto singular con uno mismo, es la sensibilidad, ¿no? Bien tratan, dentro del poco contenido que se puede reconocer externo a uno, conforme al conocimiento de la epilepsia idiopática, la gente normalmente siente la sensación del aura, bien, que el aura implica a nivel sensible una sensación agradable. Uh-huh. Y luego una desconocida sensación extraña que se abre a nivel cerebral, que evidentemente tiene que haber algún factor, algún principio que haga que esa sensación sea presente, ¿no? Ajá. Esto es una sensación que sentís periódicamente, digamos. Claro, previo al padecimiento, vamos a decir. Ajá. ¿Y eso puede pasar a cualquier edad, Mauro? No, a cualquier edad no creo, ¿no? Esta forma de epilepsia en particular, que conforme a la experiencia y al desarrollo del libro que he estado realizando, implica una costumbre anómala sensible, le llamo yo, porque tiene que haber un agrado sensible para sentir uno la sensación del aura a nivel interno, tiene que haber un agrado sensible previo, pero para que esa epilepsia pueda, vamos a decir, arraigarse a la sensación del pensamiento, porque quien la produce es el pensamiento, tiene que haber habido una costumbre reiterada, inconsciente, a nivel de uno, con respecto a un objeto en particular que no es propio de una función del pensamiento. Uh-huh. ¿Qué experiencia tienen con los médicos, digo, con el tratamiento? Te digo por qué. Nosotros acá hemos tenido a lo largo de estos años, muchas veces, el contacto con un trastorno o con una enfermedad a través de los pacientes que la padecen, y que muchas veces dicen, bueno, a veces los médicos no la saben, no la diagnostican, o lo conveniente es ir a tal especialista. ¿Cómo es en este caso los médicos, cómo tratan esta enfermedad o trastorno? No sé cómo se dice, qué es lo mejor, si decir trastorno o enfermedad. Sí, yo diría que más bien es una, no sé, enfermedad, entre comillas, lo pondría, ¿no? Porque decir que es una enfermedad en sí del cuerpo humano, no, imposible. Claro. Implica una costumbre, cuando digo una costumbre, evidentemente que implica un tiempo determinado, y cuando digo anómala es porque, como se ha expresado antes, quien la produce es el pensamiento y es una función esencial del pensamiento humano, pero anómala, anormal. Porque sí, evidentemente sí, que cuando se piensa, lo que se piensa no es un producto o un objeto propio de esa función, ¿no? Que estoy hablando del deseo. La epilepsia idiopática es la anomalía del deseo. Yo le llamo deseo anómalo, porque realmente produce una sensación a nivel cerebral que en absoluto es desagradable, ¿no? Porque es la función del deseo, y la función del deseo normalmente, como bien la han llamado en tiempos añejos, es la función motora del hombre, ¿no? Siempre que uno tiene agrado sensible por algo, luego el acto de reproducirlo lleva a que el hombre pueda entrar en movimiento, ¿no? Porque bien se dice que es el motor del hombre, ¿no? Claro. En este caso como el objeto no es un objeto propio, pero quien tuvo que haber implicado una costumbre arraigada y asentada en uno que bien puede estar inconsciente, ¿no? Porque realmente lo que es el hecho de la sensibilidad normalmente desconoce uno lo que hace, porque el pensamiento no hace otra cosa que interpretar ese fenómeno, ¿bien? Entonces cuando uno piensa lo que piensa, el placer es principio y fin del movimiento, sin embargo luego caes en la inconsciencia de la epilepsia idiopática. Uh-huh. Cuando hablamos de epilepsia todos lo relacionamos con convulsiones, ¿en este caso también se dan convulsiones o no? Sí. Es decir, a mí me la diagnosticaron de una manera determinada según los síntomas que se manifiestan durante la epilepsia, que evidentemente no soy consciente de eso, ¿no? Claro. O no he sido consciente. Pero neurología normalmente usa diferentes terminologías conforme, eso sí, es difícil de expresarlo bajo el conocimiento propio porque a mí me lo han puesto como crisis generalizadas, parciales, idiopáticas, tienen determinados nombres que seguramente se corresponden con lo que uno experimenta en la inconsciencia misma, ¿no? Que bien vale aclarar ese fenómeno de la inconsciencia, el acto de la inconsciencia no se logra recuperar, ¿no? Es decir, queda fuera del registro de la memoria. Claro. Y vos como paciente, ¿por qué quisiste salir a hablar? ¿Por qué querés difundir sobre este tema? Porque me importa el mundo, ¿no? Es decir, más allá de que uno haya reconocido el movimiento, lo que me interesa evidentemente es llegar a las personas y por qué no al mundo, ¿no? Para sí, dar a conocer un fenómeno que en absoluto es desagradable de experimentar y tampoco de observar, y porque bueno, cuando uno tiene esa facultad de conocerse a sí mismo, si se evidencia un amor hacia todas las cosas. Mauro, ¿cuál es el tratamiento que has recibido vos? Que se recibe, digamos, normalmente ante esto. Y bueno, el tratamiento, no sé si llamarlo, ¿no? Más bien es una medicación específica que se utiliza para la epilepsia idiopática, que es la carbamazepina, que esa fue la que se consumió desde principios de 2018 hasta más o menos mediados de 2020, así fue como fue mi experiencia personal, como la consumí. Y bien, se debe de suponer que el fenómeno de la pastilla es quien recupera la epilepsia idiopática, si es que se recupera, pero lo que puedo sí argumentar es que no es así, ¿no? Porque más allá de que uno consuma lo que consume, hay un movimiento muy muy particular de uno mismo que ejerce a través de la pastilla, que no se da cuenta, pero que es quien recupera y no la pastilla, ¿no? Es decir, tiene una explicación que hace uno cuando consume algo, que cree que es lo que recupera esta anomalía del pensamiento, pero bien. Uh-huh. La medicación básicamente es el tratamiento, ¿y hay algún otro tipo de terapia o de algo que ayude, que indiquen los médicos? Bueno, al momento, mientras me hice ver por medicina, digo, no. Uh-huh. Simplemente fue la carbamazepina, en el caso de mi experiencia particular, eso, ¿no? Sí. Fue la medicación carbamazepina 200 y 400, y no, Es decir, a nivel, vamos a decir, sensible o psicológico, no, no, ninguno. Es decir, en mi experiencia personal, ¿no? Claro. Y bueno, normalmente cuando uno se informa también, como ha sido en mi caso, informarme sobre información que hay respecto de la epilepsia idiopática, digo, al menos no he leído que haya algún tratamiento en particular para eso, porque como se desconoce la causa, es muy difícil saber qué hacer para recuperarlo, ¿no? Claro. Pero decías, para entender, que la medicación ayuda en el descenso de los ataques, digamos. Sí, sí, sí. Es decir, ayuda, vamos a decir, indirectamente, ¿no? Porque por más que uno consuma y es el pensamiento que la produce, uno ejerce igual un movimiento psicológico dentro que hace que se otorgue cierta confianza, vamos a decir, a la medicación y otorga cierta seguridad en uno mismo, ¿no? Eso es así. ¿Cómo puede ayudar a alguien que está en el momento en que el paciente, que el epiléptico tiene un ataque? ¿Cómo podemos ayudar los demás que estemos en ese momento con él? Y bueno, no, en particular atendiendo la acción del sujeto, ¿no? Que hace a un nivel inconsciente. Siempre claramente que la persona nunca sabe lo que va a ejercer en ese momento, ¿no? Es decir, uno está en la inconsciencia y el cuerpo obra increíblemente, pero el cuerpo obra sin conciencia y hay que estar atentos a lo que pueda ejercer, ¿no? Porque uno nunca sabe que si está en diferentes situaciones, como puede ser a la altura, por ejemplo, ¿por qué no el cuerpo acercarse y ejercer un acto que de alguna u otra forma se desconoce, ¿no? Se haga daño, en mi caso, se puede hacer daño. No, perfectamente, claro, se puede hacer daño y mucho más que daño, ¿no? Sí, incluso, sí. Incluso en la epilepsia idiopática también está el fenómeno del sueño, ¿no? Lamentablemente que, con evidencia, cuando uno tiene muy arraigada la sensación que genera este pensamiento anormal, en el sueño, que se habla de una inconsciencia en el sueño, imagínense que pensar esta sensación singular durante el sueño te lleva a la muerte, ¿no? Lamentablemente. Pero es una evidencia, porque estar en la inconsciencia y pensar un fenómeno que te lleva a la inconsciencia, no hay salida, ¿no? Lamentablemente, y con evidencia que uno reconociendo, recuperándose sin medicación y sabiendo sabiendo la construcción completa del fenómeno, desde la sensibilidad hasta la interpretación del pensamiento y el producto en particular, con evidencia que no quiero hacer otra cosa que ayudar al mundo, ¿no? Claro. La verdad que nosotros te agradecemos mucho que vos hayas pedido para hablar del tema. Suponemos que esto puede provocar que haya otros oyentes que, sea que lo padezcan o que tienen cerca a alguien que lo padece, también quieran hablar, y que médicos también quieran aportar, ¿no?, a este espacio que se ha abierto sobre este trastorno. Por lo menos suponemos nosotros que es un neurólogo el que trata estos casos. Sí, exacto, es neurología, pero bueno, aquí en Montevideo en particular, he ido a varios hospitales en busca de colaboración, pero no la he recibido, ¿no? Mira, para la difusión. Y eso es lo que hace que uno apele a los medios de comunicación para poder difundirlo y bien poder estar uno, porque yo estoy al servicio de la gente que quiera recuperarse por completo de esto, ¿no? Claro. ¿Hay grupos de pacientes como hay en otros trastornos o enfermedades? ¿Sí hay grupos de pacientes? No, sí, claro. ¿De autoayuda, decir, digamos, de ayuda mutua? No, sí. Por ejemplo, en Facebook hay varios grupos de epilepsia. Mirá. En los cuales comentan cómo padecen la, o qué sienten cuando padecen la epilepsia, o si la padecen con determinada frecuencia. Es decir, siempre hay... Hace unos pocos días pude leer, precisamente en Facebook, por primera vez una persona que comentó que le han estado ayudando en apariencia bajo un rubro diferente de la medicación, pero que comentaba... dándole cierta vinculación leve, pero por fin se vinculó al factor mental, ¿no? Que claro. Eso fue algo que también me despertó el interés en decir, ojalá que empiece a sentir esto en neurología y por qué no en psicología, ¿no? Sí. Por, a nivel de psicólogo, quiero decir, porque es un producto del pensamiento, ¿no? Exacto, exacto. Y ojo que, por más que actualmente he estado desarrollando, por finalizar, el libro de epilepsia idiopática, también hay otras enfermedades que produce el pensamiento, ¿no? Ajá. Que normalmente se desconocen también, pero que es un producto del pensamiento por completo, como, por ejemplo, lo es la esquizofrenia, lo es el pánico, lo es las fobias, ¿no? Son todos productos del pensamiento, ¿no? Claro, claro. Bueno, Mauro, nosotros quedamos en contacto ahora para próximos encuentros. Sí, por favor, a la orden y sería un placer volver a comunicarme en pro de la ayuda al mundo, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, a ustedes, muy amables, muy amable la atención. Mauro Brito, entonces, nos ayudó a conocer más este trastorno. Hasta la próxima. Hasta la próxima.